¿Y de dónde viene, compa? De la sede de Fadión, en la calle de la Madrid, casi Bolón-Sulmer. Se viene un paro mañana, un paro de docentes universitarios, mañana y pasado. En tanto eso, estuvimos hablando recién con Emiliano Díez, secretario general de Fadión. Arranquemos directamente con el audio y en base a eso desarrollamos. Bueno. Emiliano Díez, secretario general de Fadiun en Mendoza, sindicato base de Conado Histórica. Se convoca a paro para mañana y pasado. Bueno, ahí acá te abro el micrófono para que vos te expreses en tanto eso, para empezar. Bueno, efectivamente, la semana pasada tuvimos un plenario de secretarías generales donde se definió ir a 48 horas de paro esta semana. Y la fecha que tendríamos el paro sería el miércoles y el jueves. A nivel local tenemos pensado hacer acciones de visibilización, principalmente concentrando en el rectorado, porque nos atraviesa un tema muy particular que tiene que ver con el DAMSU. Pero nuestro reclamo fundamental es por recomposición salarial. Hemos perdido más del 100% respecto a la inflación, tenemos una pérdida del poder adquisitivo que está expulsando a la docencia del sistema universitario y realmente estamos en una situación muy crítica y el gobierno sigue asfixiando a la universidad con un recorte salarial brutal. Cuando hablamos de gobierno, por supuesto estamos hablando de gobierno nacional, pero a nivel provincial, a través de la rectora, también hay un apriete. Recordemos que es la única universidad en todo el país que le hace descuento a los trabajadores y trabajadoras. Efectivamente, la descontadora Esther Sánchez efectivamente no solo nos cercenó el derecho a huelga en el nivel sobre todo preuniversitario, pero también en varias facultades, que es un problema que solo la Universidad Nacional de Cuyo está llevando adelante este cercenamiento del derecho a huelga, sino que ahora han empeorado nuestra condición. Han hecho una modificación en la forma en que se calculan los aportes de la obra social y han roto la universidad. Literalmente han generado una expulsión de la docencia porque no es muy sencillo ir a trabajar para pagar tu obra social, que no recibas nada de dinero. Y a sabiendas, la perversión que han tenido de avisar que el 53% de la docencia iba a tener un incremento, pero un incremento brutal que termina expulsando a la docencia. De ahora no sé cómo van a hacer para sostener las escuelas abiertas sin docentes en las aulas. Va a ser una locura. La verdad que lo que han hecho es brutal. Así que en sintonía con descargar la crisis sobre el pueblo que viene haciendo el gobierno de Milei, el gobierno de la rectora está descargando nuestra crisis de salud, enfermándonos, aumentándonos el porcentaje de aporte de nuestras obras sociales y rompiendo el sistema, porque la gran mayoría de la docencia tiene cargos muy chicos que no alcanzan en varios casos a cubrir siquiera lo que se les ha incrementado obra social. Es brutal el recorte que han hecho. Por eso la situación del DAMSU es bastante crítica, si querés desarrollar ahí. Sí, desde hace ya un tiempo venimos denunciando el problema de la ilegalidad que tienen del cobro de un 6%, que es distinto al 6% de los CEP, porque nosotros además nos cobran PAMI, y ese 6% es calculado sobre un cargo de testigo de referencia. Realmente ya era un monto abultado en los salarios, representado entre un 20, un 25%, o un 18, 20%, y ahora ha aumentado brutalmente y ha aumentado también los familiares, los adherentes, así que ha generado un desguace, un robo, un manotazo brutal en los bolsillos de los compañeros y las compañeras que realmente hoy en día están considerando dejar de estar en la universidad porque no pueden sostener pagarle a la universidad para poder ir a trabajar. Así que el daño que han hecho es brutal y exigimos la urgente restitución de lo que están robando y la marcha atrás al menos a un aspecto que sea sostenible y que sea legal. Eso, justamente, desde lo legal, lo judicial, ¿han tomado medidas, acciones? El contexto legal, vos lo has visto con el lawfare, el procesamiento de Cristina, el encarcelamiento de luchadores populares, y a nivel local, la justicia federal de Mendoza, realmente no es el ámbito más amigable para las y los trabajadores. Hemos tenido una serie de reveses en donde lo que se está agregando no solo es los fallos en contra, sino la carga de las costas cuando un trabajador hace una demanda que eso históricamente no estaba contemplado. Así que el recurso legal lo estamos analizando. En algunos casos sería un camino recomendable, pero legalizar todo este problema es ponerlo en pausa en política y decir que hasta que no resuelva la justicia esto no se vuelve a tratar. Y este problema es político, es una decisión con responsables políticos que tienen que hacerse cargo y tenemos que revertirlo ya. Bueno, y en tanto, bueno, la exigencia de, porque básicamente todo esto es una exigencia salarial, digo el paro, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden ustedes pedir en tanto recomposición? Mira, hace 7 meses que no tenemos paritarias y nos han ido dando de manera unilateralmente un 1%, un 1,2, un 1,5, parecido a lo que está pasando en la provincia, pero el último porcentaje fue cero, así que estamos en una situación de abandono en materia salarial brutal y exigimos una recomposición. La pérdida de nuestro poder adquisitivo ronda el 30%, el 35% en algunos casos. Así que estamos exigiendo una recomposición, por lo menos para volver a valores que nos devuelvan el poder adquisitivo. Así que el porcentaje que solicitamos debería encuadrarse en una paritaria como corresponde, sin techo, y recomponer el funcionamiento de las universidades, porque sin salarios dignos no hay universidad de calidad. Y el último, como siempre, se me escapó algo que vos quieras conveniente comunicar, acá te abrimos el micrófono. Sí, es necesario la más amplia unidad porque de esta no se salva nadie solo. Vamos a necesitar unir las luchas, fundamentalmente hacer confluir. Estamos preparando una marcha para el 23, la semana del 23, probablemente sea nuevamente los miércoles, confluyendo con el sector de jubilados que se mantiene firme, que son un ejemplo de la continuidad de la lucha, pero hay que unir todas las luchas porque de esta no vamos a salir sectorialmente con un reclamo que nos recomponga algún sectorcito y otro se quede totalmente relegado. Así que en ese sentido vamos a una convocatoria muy amplia de una marcha nacional por la educación, por la salud y por las jubilaciones la semana del 23. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos el audio. La verdad que, no sé, me quedo con la palabra unión, ¿no? Creo que Gato en estos tiempos, compas, es la única alternativa que tenemos a este gobierno de que hambrea al pueblo, que castiga, que tortura también a los más vulnerables. Entonces, eso charlábamos, ¿no? Fuera de micrófono. La única es unirnos. Nada más, nada más. No hay otra cosa. Muchas sublecturas con respecto, sublecturas, digo, explicaciones con respecto a lo que dijo. Cuando habló de que se les ofrecieron el 0%, eso fue a todos los empleados del gobierno nacional en todo el país. 0% se les ofreció, que fue un escándalo, el 28 de mayo. Ocurrió eso. Todos los salarios docentes a nivel nacional están congelados desde febrero, en tanto la paritaria nacional con una base de 500 mil pesos. Acordate que el Estado Nacional decidió salirse de la paritaria nacional para de esa manera tener un piso salarial. En base a eso, cada provincia haciendo un reflejo de ese piso salarial exigía y demandaba mejoras en sus sueldos. Bueno, ahora depende de cada gobernador, ¿no? De qué es lo que se va a cobrar o no en cada provincia. Nosotros tenemos una suerte tremenda porque nuestro gobernador es un tipo que piensa Que en ama la nuestros sueldos, docencia. ama la docencia, defiende la dignidad de los alumnos y alumnas. En Sí. tanto la infraestructura mejora, tenemos un docente, ojalá fuera docente, un gobernador que mejora las meriendas, unas meriendas más saludables. Y Imagínate bueno. que la propuesta al SUTE, hablando del mundo docente provincial, ha sido el aumento del 1,2% de julio a diciembre. Sí, en realidad está claro. En realidad el total es de 7,2, 1,2 todos los meses de aquí a diciembre, Claro, en pero. base al el bono de junio. Claro. Pero le contamos a la audiencia que no es el 1,2 sobre el sueldo de bolsillo del docente, sino que se pisa sobre dos ítems, nada más, que son muy bajitos, que es el básico y el estado docente, y sobre eso, o sea que es aún menor de lo que se podría pensar que podría ser Tal el cual. valor sobre el sueldo de bolsillo. Tal cual, tal cual. Sí. Sobre dos ítems nada más dentro de lo que es el bono de sueldo. El bono de sueldo docente para el sector celadores, hay dos ítems. Uno es el acuerdo paritario El adicional convenio celadores paritaria 2008 2008 y, 2000, y y hay otro de 2013. 2013. 2013. Se unifican esos dos ítems y en base a eso le ponen el 1,2 de aumento. Imagínate. A comprar Bueno, dólares directo. imagínate, justamente. Hay otra cosa más que para tener en cuenta. Estaba buscando algunos datos. El sueldo, canasta básica, el sueldo mínimo vital y móvil Sí. es de 315.400 pesos. Que eso es lo que cree que el gobierno nacional cree que con eso va a poder vivir cualquier persona. O sea, Mínimo eso. vital y móvil para comer, solamente para comer. Pero alguien que no paga alquiler, que no paga luz, ni gas, ni abono, o sea, No pasaje colectivo. tiene, no tiene ningún hijo o hija a cargo, bla, bla, bla, bla. Bueno, en fin, es un descaro. Es un descaro, un descaro. Están como locos, están desatados todos estos. Ay, no quiero pisar ese palito. Estas personas desconsideradas. Claro, No con quiero altura, con objetivar. altura, No, Beto. no quiero objetivar. Pero bueno, que se encargue la gente de adjetivar. Cada vez que vean las noticias, digan aumento docente, mientras usted está peleando por un kilo de papa. Bueno, en realidad, ¿sabe? Mire, ¿qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo? Hay que trabajar semanalmente 30, no me acuerdo si eran 36 horas semanalmente para tener una dignidad. Uf. Digo, una dignidad para que vos puedas vivir con tu familia, podés tener tiempo con tu amigo o estar al pedo o lo que quieras. Y aparte, trabajar, por supuesto, ¿no? Es lo que debería hacer. Claro. ¿Qué es lo que te obliga a esta situación hoy? Si sos docente, o sos celador, o sos o trabajador de Estado, tenés que trabajar de 40 horas para arriba semanales, con el desgaste psíquico, Claro. físico que eso te demanda. ¿Qué logra a la larga todo esto? Y acá sí voy a pisar el palito. Gente jetona, vos llegás a tu casa hecho bolsa y Claro. enojado. Y Cansado, cansado, agobiado. enojado, exacto. ¿Y qué pasa cuando te dicen, llegás a la casa, hola, Gordi, ¿cómo te fue en el trabajo? ¡Bruah! Y te sale el león. Y te enojas Claro. con la frustración. Luego entonces quiebre familiar, luego entonces destrucción total de cualquier voluntad. Eso es lo que se está buscando a la larga. Sí, quebrarnos, ¿no? Un poco, pero bueno, tenemos que ser, esto que vos estás relatando es, estás tomando conciencia y eso es un gran paso que ojalá pudiéramos todos hacer en la población argentina de estos tiempos, en donde parece estar todo patas para arriba, como decía Galeano, ¿no? El mundo patas para arriba. El mundo del revés de María Elena Walsh. También, tantas décadas hace, ¿no? Tantas fechas estamos pasando. Ayer hablaban con los chicos ahí de los fusilados en León Suárez, el fusilamiento del general Valle, por ejemplo, unos días después. Tantas injusticias, los pibes que se, entre comillas, se pierden, las chicas que se, entre comillas, desaparecen, las causas justas que no prosperan y las injustas que sí. Entonces digo, bueno, tomar conciencia de toda esta realidad creo que es un gran paso y que no podemos no hacerlo. ¿no? Porque estaríamos Claramente. metiendo la cabeza como el avestruz bajo la tierra. Bueno, pero hay ánimo. En realidad, a ver, la gente tiene ganas de juntarse. La gente no es que tampoco que dice, bueno, no hago nada, no es que no quiera hacer nada. Hoy lo que prima y han logrado el poder Milei, el poder acá Cornejo, lo que ha logrado es que tengamos miedo, que haya miedo. Miedo de que algo te vaya a pasar a vos, particularmente con tu sueldo. A la larga te va a pasar y no te organizás. Ganas de organizarse hay. Lo que falta es convencimiento definitivo para hacerlo. Así que bueno, esperemos. Esperemos Sí. a ver qué sucede. La fe, posta que la fe está por ahí, no sé dónde, pero está. Hay que lograr masificarlo esto, o no es masificarlo, Lo materializarlo, ahí colectivo, está. lo colectivo, lo colectivo que Materializarlo, prime. sí. Claro, sí, no va a haber otra. Así que bueno, sigamos caminando. Por eso es que comunicamos todo esto, porque con esto reflejamos que la lucha sindical sigue, que se sigue buscando la organización y que esto no se va a detener, por más que tengamos adelante un monstruo grande que pise fuerte. Tarde o temprano le vamos a meter la zancadilla y se va a caer por el mismo tamaño que tiene. Se han caído tantos imperios, gato. Los Ay. milicos creyeron que no se iban a ir nunca. Mira. Claro. Además, ahora que van a meter en cana a una de las creadoras de todas No, esas no, no. universidades, se termina todo. Y Bueno. mira, eso es otra forma de generar miedo. Si meten en cana a tal o cual dirigente político con mucho poder popular o legitimada popularmente, ¿qué voy a hacer yo? De todos modos, te digo que no les está saliendo lo del miedo, ¿eh? La verdad que no se ven, no se ven con miedo, ni Cristina amenazada de ir en cana el día de hoy, ni Grabois en cana el fin de semana, ni los Y jubilados, nadie se ven con los miedo, al jubilados ahí contrario, recibiendo cada vez palo están y... más envalentonadas Mis disculpas, algunos compañeras, sectores. que no opine lo mismo. O sea, eso lo entiendo. Más vale, vos como dirigente, vos no tenés derecho a tener miedo. No, claro. Si no tenés derecho. Ningún derecho a tener miedo si sos dirigente. Te tenés que tirar y aguantar los trapos. No hay forma de que seas dirigente y que te coman los mocos. La macana es la base. Ahí sí, Los donde yo leo dirigentes miedo. le En la base es donde leo miedo. Y ahí es bueno. donde yo disiento. Por ahora. Y solo por ahora. Más que miedo Vamos a por ver. ahí en la base, yo diría que es como una presión al bolsillo. El miedo del que vos hablás, entendemos que es el miedo Claro. a no voy a tener para comprar el plato de comida para mi familia. Claro, eso es. No ¿No? pagar Es el como alquiler, no pagar la tarjeta, no pagar la cuota del auto. Pues, digo, en ciertos sectores y en otros, no llegar a comprar un paquete de arroz, nada más. El miedo a no comer o a no mantener la cadena de pago, bueno, en fin, es miedo, Sí, yo en creo que fin. hay un relato medio cruzado ahí porque la gente ya no está pudiendo comer, la gente ya ha marcado, veía anoche un informe económico que ya se marca el registro más alto de la historia del descenso del pago de las tarjetas de crédito, Y o sí. sea, ya ese pedo ya está andando y los gremios están desde ayer en alerta y movilización. Entonces, capaz también es este relato que nos quieren meter de... Sí, amedrentan totalmente. ¿A quién? A las personas con discapacidad que no las dejaron llegar al Oh, Congreso. mira, Pero, palo eso. y hacen un relato con eso. Pero recordemos que en la historia, siempre digo, Argentina, el pueblo es el que en algún punto siempre define la historia. Es resiliente. Así que ojalá, ojalá que así sea y. Y bueno, y hablando de universidades, de paso, gato, ahí como para cerrar, estaba buscando porque se dice que durante el periodo 2003 y 2010 se crearon la mayor cantidad de universidades, ¿no? Lo claro. cual sale la derecha, sí que es mentira, que no, que sí, que son mentirosos, además de chorro. Pero resulta que Chequeado hizo, consultó en el listado de universidades nacionales de la Secretaría de Pública de Universidades y ahí los tiene el listado, tiene el listado de las cantidades de universidades que se crearon, que son exactamente 9 en ese periodo, del 2003 al 2010. Y bueno, acá están los nombres que después se los leemos con más tiempo, que son en el centro, en el norte y en el sur del país. Y también Ajá. ofertas educativas terciarias, descentralizando esto de están todos metidos en las urbes y la gente y los pibes y los estudiantes que quisieran ser estudiantes en las zonas más alejadas no pueden llegar por falta de plata, por falta de micro, por falta de tanta cosa. Sí. Bueno, se descentralizaron también carreras terciarias. Por más que ya es mentira, o sea, los que estamos en la calle lo hemos visto, o sea, hemos sido parte de todo eso. Bueno, claro. Un proceso inverso a lo que está ocurriendo hoy. Yo, el otro día charlando con una referente del IES de Lavalle, me contaba que primero le ponían límites de cantidad de chicos inscriptos para las carreras. Ahora, además de ese límite, les han puesto límite de cantidad de egreso efectivo en las carreras. Entonces, claro, viste, te van poniendo para ir bajando carreras. Por ejemplo, la carrera de comunicación social del IES de Lavalle la bajaron. Tremendo. Pensá que en algún momento hicimos alguna coordinación para que los chicos y chicas que estaban allí hicieran sus prácticas profesionales en la radio, en la Mosquitera. Sí, bueno. Parió? Nada es casualidad, parió? Gato. Bueno, en fin. Pero más allá de todo este panorama, yo siempre pido disculpas porque soy tremendamente pesimista en lo inmediato. Ya, ¿no? Siempre soy pesimista en mañana. En pasado mañana no soy pesimista. Bueno, estoy muy seguro y de acuerdo con vos, Angelita, totalmente. Tarde o temprano vamos a salir. La macana que estos que piden civilidad, todos estos, hago paréntesis, decía la audiencia que voy a decir ahora, pero todas estas personas de muy mal talante, cuando el pueblo sale y se enoja porque está cansado de que le toquen el poto, dicen, pero qué negros de mierda, es lo que dicen ellos, ¿no? Pero qué ignorantes, qué bárbaros, qué brutos, ajá. Y mientras tanto vos, que ignoraste, negaste, después resulta que cuando la realidad te pega una cachetada, te enoja. Y tarde o temprano va a ocurrir, es tremendo cuando eso pase. Tremendo para pobres, toda esta gente que va a pagar el pato muy bien pagado, como tiene que hacerlo, por estar allí tomando decisiones sin consulta, desde una, hoy que hace tanto frío, desde una oficinita con estufita, trajecitos de seda y demás. Y hay gente con discapacidad que tiene que seguir justificando que tiene todo el derecho de cobrar un sueldo por el Estado porque no puede trabajar. Porque no puede trabajar en las mismas condiciones que yo. Se tiene que justificar a una persona que le falta un brazo. ¿Y desde cuándo no tenés brazo? Desde que nací. Pedazo de claro. mal hombre. Bueno. Bueno, sí, agarramos agarramos el colectivo de discapacidad porque es increíble, la verdad. Pero ponerle la cultura, el viernes escuchaba a los pibes de acá de Bombo y Caja, de hip hop, que contaban, y todos los viernes vienen contando, vienen raperos y cuentan que por un programa de cultura fueron a presentar su disco a Tecnópolis. Mira. Hola, no está más. Entonces digo, ¿cómo? Digo, esto va con cuenta gota hasta que salgamos a decir basta, hasta acá. Claro, hasta también que la gente abra los ojos. Lamentablemente porque solo una pérdida. Hay que mirar la realidad, lo que vos estás tal diciendo. Solo hay no que la van a ver, ellos no. Vos, la Angelita, el Lucas, todos ustedes sí, pero los otros no. Y bueno, pero la gente, o sea, pagaba el boleto 70 pesos en enero del 2023, hace 2 añitos nada más, y hoy el boleto sale 1.000 pesos, o sea... Explícamela como quieras, pero después me dicen, no hay inflación, flaco. Claro, no hay inflación hace... Porque no hay consumo. Hace 5 o 6 meses. No hay kiosco donde comprar. Pero es que ya aumentaron la vida. Aumentaron la vida, entonces. En fin. Bueno, linda conversa, compa. El productor de piso barra operador me está mirando fijo. Nos está mirando cada vez más serio. Muy bien, muy bien. Les mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao, gato.